agua, viento, movimiento. Convidando experiencias de aprendizaje sobre interacciones bióticas y abióticas, desde un baño seco compostero para el agua. ¿Qué pasaría si la Tierra recibiera nuestras excretas y le diéramos las condiciones y el tiempo necesario para digerirlas? De esa manera nos haría saber cuántos humanos puede sostener. Los ganaderos le llaman a eso capacidad de carga. O de caga, no me acuerdo. Pero nos hemos desprendido tanto del suelo. No cagamos en él y no nos entierran en él. La Tierra tendrá una idea de cuántos humanoides somos. No, no lo creo. Le hemos impedido sentir y sentirnos realmente como si fuéramos los habitantes de un zoológico. ¡Qué pena! El suelo ausente mientras el agua madre lo lava todo. Pido que no sea así hasta el fin de los tiempos. Sean todas bienvenidas a este ondulatorio paisaje, donde la cresta dibuja los relieves de esta voz que hoy se extiende en susurros hasta su oreja. Y con agua, viento, movimiento, invoco su nombre para que desde donde se encuentre pueda sintonizar esta frecuencia visceral con palabras y tonos que usted, que quiero ser quita de mí, solo suelto. En luna nueva, con brujas verdes y rojas que confirman que el luto ha sido suficiente y merecedor de 11 lunas, porque se honró en la magia la oscuridad de su ausencia. Le saludo gustosa, con alegría bermeja en la hora en punto, donde ya no pesa lo que usted haga, no porque me haya dejado de interesar, sino más bien porque donde estoy en corrientes de mar abierto, pudiendo nadar, confío plenamente en que lo que cada uno, apreciable radio escucha, está haciendo o dejando de hacer, y porque me consta solo por aquello de la gravedad que la saliva que algún día le vi escupir hacia arriba, aunque se quite. De este lado y solo hoy, un día a la vez, dicen, con el pájaro carpintero que algún día observamos en el nogal, deseando aún le visite, con la energía Nog, dos cabán, que rige el cerebro y la glándula pineal, con la palabra que todo lo transforma, y porque hoy se presta a pedir consejo a las y a los que saben. En Escorpión, para pasar a Sagitario, me presento. Deseo usted que sabe, pueda seguir dilucidando la utopía que algún día me compartió. Ya usted tiene en cuenta que es la misma que imploro. Para dibujar juntas ese trazo, ese camino afinado que nos lleve a reconocer nuestra piel sin alarmarnos, armarnos y con ello amarnos en el agua sin ahogados. Dos lunas más de reparo quedan para llegar al portal donde no existe el tiempo. Paciencia. Hoy, en nuestro tercer encuentro sonoro, enfocamos la visita de aquellas seres que animan, convocan y estudian el devenir de nosotras, que hacemos eco de lo que la comunidad aprecia. Bípeda desde los valles centrales de Oaxaca les saludo, en el año de la serpiente de madera. Desde acá hablaremos sobre la práctica social en torno a la vivencia misma artística de apropiarnos de la estancia en la casa común. Nos abre su puerta a la bicicleta y a mí, Gaby León. Y nos quedamos estacionadas en esta cochera en servicio. Un pez danza en mi panza. ¿Pez de agua dulce o salada? No sé. Mi mucosa ahuyentó a la mariposa. ¿A la única que te quedaba? Sí, a la única que me quedaba. En el baño seco hay eco de peces. ¿Los has cagado? Desde hace 10 años ya no. Estos son voladores de agua limpia. A calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. Bueno, pues estamos en mi casa, en el barrio de Jalatlaco. Estamos arriba de donde inició Cochera en Servicio, ¿no? Estamos en la cocina que queda justo arriba de la cochera. Pues yo estudié artes plásticas, entonces legalmente soy un artista, aunque tengo también una maestría en algo que se llama acción social en contextos globales, que es de la Escuela de Ciencias Sociales. Básicamente me considero como, sí, me sigo considerando un artista que no hace objetos, que hago algo que es más cercano a la práctica social. Uh-huh. Y creo que también, a mi manera, soy una activista. Cochera en Servicio no es el primer proyecto como de conformación de comunidades que yo hago, ¿no? O que yo participo, más bien, ¿no? El primero fue un proyecto que se llamó La Perrera, que duró 10 años, y también, o tal vez más, no sé, era en la sala de mi casa. Yo vivía en Xochimilco, en un pequeño jardín donde había varias casitas, y entonces lo que era la sala era mi estudio. Pero en mi estudio pues nada más había una mesa y era todo un cuarto vacío, entonces era muy sencillo sacar la mesa. O sea, empezó porque en ese tiempo Rosario Ordóñez y Bruno Varela estaban preparando una pieza de danza y música en vivo. Estaba un artista canario que se llama Pedro Denis, que es pues un artista conceptual y también un artista del performance. Pues había mucha gente, ¿no? O sea, como había otras personas allí que queríamos presentar, que ya como piezas que estaban ya casi terminadas, que queríamos presentar, y dijimos, no, pues aquí en mi... Yo dije, aquí en mi estudio. Y dijeron, ay, pues hay que invitar a los amigos. Y yo dije, ay, pues voy a ser siempre los mismos, ¿no? Vamos a intentar tener un público, o sea, gente que no conozcamos, ¿no? Sobre todo porque lo que buscábamos era como una retroalimentación. Entonces Pedro Denis, el artista canario, él había trabajado en un museo. Entonces Pedro dijo, bueno, si lo vamos a hacer acá, pero lo vamos a hacer dignamente, ¿no? Entonces encalamos las paredes, resanamos los hoyos. Ya no era mover la mesa. Sí, no, o sea, se fue complejizando y después pues hicimos así, no sé, contenedores y con papel aluminio reflectores. Uh-huh. Y bueno, todo así. Pedro hizo como una primera paginita, o en ese tiempo tal vez se usaba el blog. Uh-huh. y presentamos un programa de 3 días, ¿no? Cada quien presentó un día. Hicimos invitaciones, y ahí como que fui descubriendo, la perrera me fue descubriendo otras formas de organización social que tenía Oaxaca. Acababa de pasar el conflicto social del 2006, que nos sacudió de muchas maneras y que en mi caso dio un giro a todo mi pensamiento, porque yo intuía que había algo ahí que yo no sabía nombrar, ¿no? Y que bueno, muchos años después me enteré que algunos pensadores serranos le llaman comunalidad, ¿no? Pero que yo en ese tiempo yo sentía que algo pasaba en la calle, que no solamente era pues la presencia de la PFP, el estrés que pasábamos, que no se movía el dinero, que sino había un tejido social que era visible en ese momento, ¿no? Y antes para mí no, aunque había tenido esta experiencia del tequio, de estos avecindados que me habían hecho mi casa, así yo decía, pero es gente que yo no conozco y está aquí, me hicieron mi baño, me hicieron mi ducha, ¿no? Me hicieron mi techo, o sea, ¿qué onda? Entonces como que sí, pero no terminaba yo como de ver ese tejido. Y el 2006 a mí me mostró que había otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empezamos con la perrera, así empezó sola, ¿no? Este programa de 3 días, pues se convirtió en 10 años de hacer cosas, ¿no? Y gente que se sumó y luego se involucró en otra cosa, como Isabel Rojas, Saúl López Velarde y yo, trabajamos en la cochera juntos, digo, en la perrera juntos muchos, muchos, muchos años, hicimos millones de cosas súper divertidas. Y porque nos fuimos engolosinando, ¿no? Porque claro, descubrimos este hilo de lo común que en ese tiempo era más evidente en Oaxaca y que todo el mundo nos, o sea, todo el mundo nos decía que sí. Todo el mundo nos decía que sí y eso era como una cosa que, ¿cómo, no? O sea, es que se nos ocurrían puras locuras. Saúl y yo hacíamos puras locuras. O sea, desde, no sé, traer artistas internacionales sin un quinto, nunca tuvimos un peso de presupuesto, nunca. Entonces, después de La Perrera, hicimos Nahu y yo un proyecto que se llamó Pájaros en el Alambre, que eran mayordomías de performance sonoro. Entonces, hacíamos el concepto de, pues más bien como que pensábamos en una celebración de la escucha, ¿no? Que también comprendernos comunidad quiere decir escucharnos, y cuando dejamos de escucharnos es cuando se empieza a romper ese tejido social, ¿no? Y nuestra idea era hacer eso como una investigación de distintas comunidades urbanas. Entonces hicimos una mayordomía muy bonita en la central de Abastos, porque Saúl tenía en ese tiempo su miscelánea ahí, pues conocía a todo mundo. Y dijimos, ¿cómo ves? Entonces, o Saúl nos dijo, oigan, yo quiero hacer una mayordomía y hagámosla. Fue muy bonito porque, bueno, todo era ilegal. También era un comentario a que acababan de cambiar unas leyes de telecomunicaciones y habían puesto así unas multas altísimas a quien no tuviera los permisos millonarios con la tecnología millonaria que a fuerza querían. Y nosotros decíamos, no, porque las radios comunitarias no tienen por qué pagar eso que no son comerciales, es una cosa pues fundamental para muchos pueblos, ¿no? Hay gente que está hasta el monte que se entera de qué pasa por la radio, ¿no? Entonces, bueno, era un comentario, era una reacción hacia eso que estaba sucediendo. Y por otro lado, pues hacer nuestra investigación sobre cómo nos entendemos comunidad en el espacio urbano. Y la central de Abastos fue muy bonito porque Saúl, él había encontrado distintos padrinos para distintos segmentos de la programación, porque las mayordomías eran programaciones de un día solamente, o sea, hacíamos todo, montar la antena, todo, un día antes, y el día antes sabíamos en qué frecuencia nos íbamos a transmitir. Era el día de la transmisión y ese mismo día desmontábamos todo y nos íbamos. Oh, Entonces, y en la central de abastos nos decían, no, no se preocupen, aquí dejen su antena, aquí no entra nadie, aquí no pasa nada, aquí están seguros. Y y Saúl pues invitó a gente muy interesante de la que conformó la central de abastos. Entre esas personas vino un señor mayor que era el cronista de la central de abastos. Entonces trajo una cajita y en su cajita tenía fotografías. Y su participación fue que iba describiendo las fotografías. Wow. O sea, iba describiendo lo que veíamos en la foto. Fue muy bonito porque, bueno, mucha de la gente que vino, que fueron los iniciadores, pues nos contaron cómo fue, ¿no? Que estaban ellos antes aquí en el 20, luego los reubicaron allá. Dicen, aquí no había nada, no había nada, no había nada, era el río, ¿no? Y entonces también fue muy bonito darnos cuenta que el río, en una época, por muchos años en la central de abastos, el río era un personaje fundamental, ¿sabes? O sea, la gente iba ahí a echar novio, la gente iba ahí a lavar la ropa, a lavar las papas, los niños a jugar, o sea, el río era un parque, el río era una posibilidad de convivir con este ser, pues, que estaba sano, que pues también decían cosas, ¿no? Y que si la gente cruzó, los de la colonia de allá tenían que cruzar para ir a la escuela, que si, no sé, que si el río creció y no sé qué, pero el río era muy presente, ¿no? Y también, pues, a lo largo de la programación, cuando la gente va contando cómo el río empieza a enfermarse, empieza a no ser ese espacio para ir a disfrutar, sino empieza la gente a no querer acercarse al río, empieza la gente ya a asociar al río con que no nada más es que allá está, el río está contaminado, sino que todo en torno al río también se ha contaminado, ¿no? Como no vayas para allá porque allá te asaltan, y no vayas para allá porque allá están los drogadictos, o no vayas para allá. Entonces la gente también se fue alejando de esa convivencia con el río. Bueno, y así tuvimos otras mayordomías. Y después, cuando comenzamos Cochera en Servicio, creo que fue el proyecto que pensamos más. Como que estábamos en una crisis económica, de que había goteras, y era así de, ay, Dios mío, ya no quiero seguir durmiendo abrazando la cubeta, ¿no? Y en eso de que nos subimos al techo, pues, como el barrio es viejo y los terrenos todavía muchos tienen sus jardines originales, pues hay muchos árboles de frutas, hay muchas gente que cultiva cosas en sus guacalitos, en sus macetitas. La vecina por allá tiene gallinas, o sea, como que de repente nos dimos cuenta que el barrio tenía mucha abundancia. Pues sería increíble podernos organizar nomás con la cuadra y compartir lo que tenemos, ¿no? Afortunadamente, a unas pocas cuadras de aquí estaban nuestras amigas de Mujer Nueva, que tenían un mercadito los domingos que se llamaba Pasumecha, su mercadito. y creo que el espacio lo habitaban dos colectivos, las compañeras de Mujer Nueva, que eran pues compañeras que se juntaron porque algunas eran maestras, otras no, pero fueron de las mujeres que fueron detenidas y que se las llevaron hasta Nayarit, creo, ¿no? Entonces, como se juntaron para sanarse, para acompañarse ellas en ese proceso. Yo había hecho muchos intentos de tener un huerto y mi fantasía era que voy a cultivar todo lo que como. Pues no, no lo logré, o sea, fracasé en todos mis intentos. Pero un chayotal, así muy generoso, empezó ahí a dar chayotes y chayotes hasta el infinito. Entonces, cuando vimos toda la abundancia de allá arriba en el techo, bajamos, llenamos dos cubetas de chayotes, nos fuimos con las vecinas y truequeamos con las vecinas. Entonces volvimos con dos cubetas llenas de otras cosas, ¿no? Pensando así de, ay, güey, o sea, es posible. Es posible vivir de otra manera, es posible experimentar otras economías. Tengo una amiga economista que vive en Nueva York, que ella diseña modelos macroeconómicos para países en desarrollo. Entonces yo le hablo así con mi gran idea, amiga, ¿qué crees? Que quiero troquear con las vecinas. Y entonces ella me empieza a decir, no, pues es que cuando un país entra en crisis económica, surgen muchos de estos proyectos, ¿no? O sea, revísate, o sea, me digo, hay como una lista de proyectos en Argentina y distintos países, ¿no? Me dijo, pero pues estos proyectos normalmente responden a una crisis y cuando la crisis pasa, se disuelven. Entonces, bueno, esto pregúntate a ti si esto es una respuesta a una crisis, ¿no? O es algo que tú quisieras que perdure en el tiempo. Pero antes de eso me dijo, todavía no pienses en eso, yo les voy a hacer la única pregunta. ¿Cómo le van a dar valor a los productos para poder realizar los trueques? Adiós. ¿Cómo vamos a lograr que mi vecina que tiene orégano, pues pueda truequear con Lupe y Freddy cuando tenían ese huerto espectacular y maravilloso, ¿no? De agrosano, entonces, o con otras personas, ¿no? Que a veces vienen a la cochera con huertos, pues mucho más de producción, ¿no? No nada más de autoconsumo, sino de producción. Intuimos que podíamos encontrar algún norte en la comunalidad y nos enteramos que habían abierto el primer diplomado en aprendizaje comunal. Antes de la UACO, antes de todo, o sea, fue su primer experimento. Y nos inscribimos, Nahu y yo, con la idea de la cochera. Y ahí con ellos, pues fuimos discutiéndola, poniendo sobre la mesa, viendo, pues, como las distintas posibilidades y entendiendo, sobre todo, creo que fue algo muy importante, que la cochera era un ejercicio, porque en este ejercicio íbamos a iniciar un proceso de aprendizaje y otro de desaprendizaje, ¿no? Pues los val que habría que teníamos que desaprender los valores capitalistas que son, pues que cuando menos nosotras que no crecimos en una comunidad, sino venimos pues más de estos pueblos grandotes que se hicieron ciudades chiquitas y caóticas, donde el tejido social pues ya no existe, y que pues los valores son los valores capitalistas, ¿no? Así de triunfa, cómprate tu coche, ¿no? O sea, ve a la escuela, cómprate tu coche, agarra un buen trabajo y no tienes que preguntarle al vecino ni cómo se llama, ¿no? O sea, como de sociedades pues más desarticuladas. Entonces, pues la estructura que proponen Jaime Luna y estas personas de el territorio, la asamblea, el trabajo y la fiesta, que después se va complejizando, algunos otros autores lo van complejizando más con valores y eso y le van llamando la flor comunal, pues era algo que podía ser una estructura que podríamos usar para proponer lo que pudiera ser cochera en servicio. Entonces un día pues le hablamos a Radica y dijimos, no, pues ya tenemos la respuesta. Lo que vamos a hacer es que, pues no nos importa los precios del mercado, ¿no? O sea, tenemos que divorciarnos de esa economía y crear la propia, ¿no? Con unos valores distintos, ¿no? Entonces, claro, si seguimos pensando que el tomate cuesta 20 y el epazote 2 pesos, no lo vamos a lograr, ¿no? Pero si nuestro objetivo es desaprender esos valores capitalistas y aprender otros como compartir, pues ese compartir y esos nuevos valores de crear vínculos, de la afectividad como un valor importante entre las personas más allá de lo económico, como el cuidado mutuo, como una idea colectiva de buen vivir, o sea, como si priorizamos eso y si a eso le damos valor, pues podemos hacer nuestros, todavía le llamábamos trueques, ¿no? Pero pues ahora pensamos que ni llegamos al trueque, pues, somos un pretrueque, ¿no? O sea, es gente que trae lo que tiene en abundancia. Es muy sencillo verlo cuando tú siembras, ¿no? Porque si no tienes lo matérico, se vuelve algo muy abstracto, la abundancia, ¿no? Pero como aquí estábamos convocando a personas que sembraran sus propios alimentos, es muy matérico, porque es como los chayotes, o sea, yo ya tenía, o sea, la chayota había dado tantos chayotes que ya no podíamos comer más chayotes, ¿sabes? Que se nos echaban a perder, que venía la gente y decía, ya, ya no me des chayotes, ya no me des más chayotes. Entonces dijimos, claro, es que pues la naturaleza, su esencia es abundante, ¿no? Y comprender la abundancia desde allí, pues es muy fácil, ¿no? Dices, pues si los recojo, tengo un chingo, y si los comparto, tengo distintas cosas, ¿no? Y como que nos regimos por ese principio súper, súper sencillo de comparte tu abundancia y toma lo que necesitas y de confiar en una autorregulación. Entonces, el primer día que abrimos cochera en servicio, escribimos eso en las paredes y dijimos, no, pues está muy clara las instrucciones y pues las primeras reuniones eran así, ¿no? Como que llegaba la gente, ponía todas sus cosas, te daba la vuelta, agarrabas lo que necesitabas y ya. Acercarnos a la tierra no es un proceso de un día para otro, ¿no? O sea, reconciliarnos con lo vivo, reintegrarnos al ciclo de la vida, comprendernos como nosotros, naturaleza, no como esta idea en la que hemos crecido de que la naturaleza está allá y nosotros acá, sino darnos cuenta que hemos sido siempre parte de lo mismo. Y eso cómo lo llevas en la vida cotidiana y eso cómo lo llevas en la vida cotidiana en una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos que acompañarnos de muchos distintos ángulos, ¿no? Entonces, pues se fue complejizando, en estos que le llamamos abonos al pensamiento, después, pues fuimos generando nuestros propios materiales como podcasts, fanzines, y después nos fuimos politizando así locamente, hicimos el foro de ciudadanía expandida. Reconocimos, dijimos, bueno, pues es que nosotras ya tenemos todo muy integrado a la vida, ¿no? O sea, nos hemos acompañado muy bien, ¿no? Entonces, muchos de, no, de las personas que participan en cochera en servicio, pues tienen baños secos o recolección fluvial o siembran su huerto o no sé, o algunas distintas ecotecnias funcionando en la vida o cultivan en su cocina o lo que sea, pero tenemos como este proceso y decíamos, bueno, tal vez ya estamos listas para compartir con las demás personas, sobre todo en ese momento era la crisis tremenda de la basura, ¿no? Hacía años ya estábamos organizadas con dónde se lleva el plástico, dónde se lleva el vidrio, dónde se lleva el PET, qué hago con la lata, qué hago con esto. Entonces decíamos, pues queremos compartir esto con la gente porque si lo separan no van a sufrir, ¿no? Y no vamos a sufrir todas las personas en la ciudad, porque lo que hacía la gente era, claro, si tu basura está revuelta, pues es una cosa asquerosa, apestosa. Como que eso nos movió mucho a hacer ese foro expandido, ¿no? Entonces nos pusimos así de cochera investigadora, hicimos de verdad una investigación muy interesante, porque las autoridades no nos decían cuál era la crisis, solamente dijeron, pues es que los pobladores de Xachila ya no cerraron el relleno sanitario y ya no dejan entrar a los camiones. Claro, tú desde aquí dices, ay, qué mala onda, eso es de Xachila, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a invitar a los de Xachila que nos platiquen qué está pasando. Ahí vienen los líderes, primero fuimos y luego vinieron los líderes de Xachila a platicarnos, ¿no? Y fue muy bonito porque cuando fue esa cochera que vinieron los líderes de ese movimiento de Xachila, fue en casa de nuestras amigas Inés y Rosita, que son estas señoras mayores que tienen pues muchas ecotecnias en su casa, entre ellos un baño seco, y ellas se acercaron a las ecotecnias porque ese terreno fue el primer basurero de la ciudad de Oaxaca. Ahí fue un antiguo basurero. Entonces la casa de ellas está construida sobre un antiguo basurero. Entonces la gente que vino de Xachila pues estaba muy emocionada de decir, pues sí, en algún momento lo vamos a lograr, ¿no? Gracias a todos, que me da gusto ver que haya una respuesta, ¿no? Un llamado que particularmente me parece, creo que no es particular, es una generalidad, ¿no? Estamos en medio de una crisis terrible, que se está empeorando y que va a empeorar. No hay forma de ser optimistas al respecto. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer. Y bueno, perdón, pues yo tomo, cuando me pidieron participar, no sabía realmente qué debería, cómo abordar el tema. No me presento mucho porque es lo de menos, pero soy economista. Entonces, pues, ¿qué puede decir un economista sobre el agua? Y justo cuando estaba pensando cómo un economista debería abordar esto, pues bueno, claro que la pregunta que parecía evidente era esa, ¿no? ¿Cuánto vale el agua? Porque uno pensaría que justo es una pregunta que debería poder contestar alguien que se dedica al estudio de la economía. Pero bueno, pues realmente lo que vengo a decir es que no, que es todo lo contrario, que quizá las personas que estamos menos capacitadas para hablar sobre el valor del agua somos los economistas. Y lo pongo por esta situación. Creo que somos culpables como profesionistas, como economistas, de una confusión fundamental, que es esta. Muchas personas confunden el valor con el precio y evidentemente los economistas sabemos mucho de los precios, pero casi no sabemos nada de los valores. Como estudiosos del ámbito de lo económico, no nos planteamos, no todos y algunos de plano omiten abiertamente la pregunta, porque piensan que en una actitud hasta cínica, que los valores no existen, que solo existen los precios, que los valores son cosas filosóficas, subjetivas, que no tiene caso estudiar. Y los precios son objetivos, entonces por eso la economía se va a estudiar los precios. Pero esa es una reducción terrible de la complejidad y de la importancia que tiene un concepto como lo es el valor, porque un poquito para entender esta diferencia, uno pensaría en términos de estas características, ¿no? Cuando hablamos de valor, hablamos de un elemento, algo que se termina en un campo cultural, mientras que el precio es una situación meramente de mercado. El valor tiene un contenido ético, estético y epistemológico, ¿por qué no? Que se relaciona mucho con una tríada famosa de la filosofía: la bondad, la belleza y la verdad. Son los tres fundamentos de lo que es valioso, de lo que debemos considerar valioso, mientras que el precio y lo que se daría en el mercado simplemente es una característica económica, que es una parte mínima, ¿no? De lo que se superpone sobre un valor. Hay que entender que no puede haber precios sin valores. Todo lo que tiene un precio debe tener el valor para alguien. Pero lo contrario no es verdad, puede haber muchas cosas valiosas que no tienen precio. De hecho, es evidente que algunas de las cosas más valiosas, por no decir casi todas las cosas más valiosas que existen, no tienen un precio y no es comercial de tarjeta de crédito, es verdad. El valor es un concepto comunitario, definitivamente no se puede determinar el valor en la individualidad, en lo extraño. Y aquí no hay que confundir lo comunitario con lo social. Porque no hay nada más social que la economía, no hay nada más social que las transacciones económicas. Pero eso no es lo mismo que la comunidad. La comunidad entraña un sentido más profundo, justamente de una compartencia que no existe en lo social. Y justamente la sociedad es algo tan grande, que nos es tan ajeno, que damos por hecho, ¿no? Que cuando vamos a la tienda, cuando vamos al mercado, no sabemos por qué algo es un precio, por qué algo cuesta tanto. Pero lo pagamos porque es un convenio social en el cual no tenemos Es mucho que como que decir al no respecto entendía muy bien como parte. cuál era mi práctica, mi propia práctica, ¿no? Porque como que todavía venía yo de una tradición objetual, por muy conceptual que sea, había algo, ¿no? O sea, o un objeto por efímero que fuera, o una acción, ¿no? Y cuando estaba yo haciendo, antes de que estuviera yo haciendo la maestría, conocí a John Bruce, un amigo que trabaja en Parsons New School y es director de la maestría en diseño transdisciplinar, ¿no? Entonces él me decía, es que lo que haces tiene nombre y se llama práctica social y tiene muchos nombres, ¿no? Entonces como que a partir de ahí yo me puse a hacer varias lecturas. Entonces hay esta autora Bishop que ella dice, ella propone que la práctica social es la forma expandida del performance, ¿no? Y sí, o sea, como en alguna época de mi vida a mí me interesaron mucho las acciones performáticas y este tipo de acciones, y mucho de, o sea, como que hay muchos artistas de performance que hacen trabajo durante los movimientos sociales, en marchas, más en la calle, ¿no? Como más directamente involucrados en, pues, con ciertos movimientos, ¿no? Y claro, pues esos sí yo los entiendo, es ese tipo de acciones alargadas en el tiempo, pues son lo que esta teórica le llama práctica social, ¿no? Tiene muchos nombres: arte común, basado en la comunidad, arte socialmente comprometido, arte litoral, arte no sé qué, arte tal, y práctica social. Entonces, hay otros autores que hablan de estas prácticas, pues como unas prácticas muy, de límites mucho, muy desdibujados, ¿no? Como, por ejemplo, son estas prácticas donde el artista ya no tiene esta postura de, ay, el artista, como que, ay, propone algo muy creativo, no sé qué, sino el artista, pues, a lo mejor es un iniciador de algo, pero forma parte de la colectividad en estas relaciones horizontales donde, pues, la creatividad y los conocimientos, los saberes de otras personas van sumando y tejiendo estos proyectos que no están definidos, sino se van construyendo de manera colectiva. Entonces también es una manera de hacer arte donde también se cuestiona la autoría, ¿no? Porque, pues yo, por ejemplo, en Cochera en Servicio, sí tuvimos esa idea, sí preguntamos por aquí, sí hicimos un diplomado, o sea, como sí pusimos en las paredes, comparte tu abundancia, toma lo que necesitas. Pero sin la participación, eso no germina, ¿sabes? O sea, como sin hasta los conflictos, porque yo pensaba, ay, es que escuchar el servicio siempre ha sido pura felicidad, ¿no? Y después cuando hice un análisis de controversias, dije, ay, chin, sí, cierto. Como que fui viendo cuando tuvimos algunas controversias, que gracias a esas controversias, pues fuimos agarrando forma, ¿no? Fuimos agarrando formas, fuimos agarrando fuerza, fuimos agarrando dirección. Entonces, pues sí, yo coincido con eso, ¿no? Porque yo digo, pues, yo no puedo decir que la cochera es mi nada, o sea, yo participo, ¿no? También durante la maestría hice un análisis de redes sociales de participación, de dónde estaba recargada los primeros años de la cochera, en quién, en qué personas, pero también lo pude hacer, pues como ya tenemos 10 años, la ventaja de que la cochera, pues puedes hacer análisis a lo largo del tiempo, ¿no? Y también hice el análisis de cómo se ha ido repartiendo y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido transformándose Cochera en Servicio a través de las distintas participaciones y de las distintas circunstancias, ¿no? Entonces, pues también los resultados, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este tipo de arte? O sea, es que yo creo que tiene que ver con las narrativas, ¿no? O sea, yo puedo platicar de la cochera en servicio desde las herramientas de las ciencias sociales y la podemos como entender desde allí, pero también se puede entender, se puede platicar sobre la cochera desde el punto de vista de la economía, ¿no? Y también, pues es una economía alternativa la que practicamos, pero también se puede contar desde el campo del arte, ¿no? Entonces, si la contamos desde el campo del arte y hacemos este análisis de, bueno, pues la autoría, pues es una autoría colectiva, ¿cuál sería el resultado, ¿no? O sea, ¿cuáles son los resultados expositivos? Y nosotros diríamos, pero eso no nos importa, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a ir a exponer, ¿no? O sea, pero si tuviéramos como algún tipo de resultado expositivo, ¿cuáles serían? Y ese resultado, ¿qué diferencia tendría de un resultado expositivo de una ONG, ¿no? O sea, el registro de las acciones, la experiencia, los podcasts, los fanzines, o sea, ¿cuál sería nuestro resultado? Somos una suma de todos esos resultados, ¿no? Mira, estos autores lo que dicen, este tipo de quehacer artístico, su base es la incomodidad, porque no pertenece ni aquí ni allá, o sea, se puede nutrir de muchas disciplinas, ¿no? Puede hacer como estas interrelaciones con pedagogía, con economía, con ciencias sociales, con arqueología, con no sé, con todo lo fútbol, no sé, con lo que se te ocurra, y siempre va a haber una cosa difusa entre que si pertenece al campo del arte o, ¿sabes? O sea, como siempre va a estar meciéndose entre las disciplinas en las que participa. Y el artista, pues, simplemente pues se vuelve como una especie de facilitador, ¿no? O sea, entre todo esto que se va entrecruzando, porque tampoco hay una autoría que reclamar, ¿no? Ni un objeto que vender, ni, o sea, como... Pero sí está el gozo, la alegría de pertenecer a una comunidad, ¿no? En otros lugares es lo que quisieran tener un tinaco al mes. En Oaxaca de Juárez simplemente, creo que el agua cada 40 días, cada 42 días mandan el agua. E incluso en los pueblos vecinos la mandan cada 2 o 3 días el agua y ciertas horas. En el mismo municipio, le platicaba el agente municipal de Esquipulas, las mandan, no recuerdo si me dijo 2 veces a la semana 3 horas o 3 veces 2 horas, pero es una cuestión así de 6 horas a la semana. Entonces, digo, nosotros tenemos agua, y a lo mejor voy a escuchar mal diciéndolo, tenemos agua todos los días, 10 horas al día. 10 horas tenemos, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y no dejar mentir aquí el presidente del Comité del Agua ni los compañeros que estamos ahí en la agencia. Pues sinceramente es mucha agua. Digo, somos afortunados ahorita, pero espero que no en un futuro muy próximo nos estemos arrepintiendo de no haber hecho algo. El tema de la captación del agua fluvial, pues es un proyecto importantísimo, pues, ¿no? Eso la verdad es que ayuda muchísimo. Incluso lo mismo que le podamos regresar al suelo, quizás cuando nos bañamos, digo, a lo mejor es muy fácil con el agua que nos bañemos, pues por lo menos esa que se vaya a un pozo de captación, ya estamos regresando un poquito al. Digo, pues un poquito y es uno. Ah, pero si empezamos a hacer 2, 3, 100, es donde ya se va a ver el impacto. Los árboles también, ¿no? Incluso dicen, desafortunadamente los árboles no dan wifi porque los sembraríamos todos para que no nos hiciera falta al contrario, ¿no? Ya me estorba. También ya queremos todos nuestros patios con cemento. ¿Por qué? Porque ya no quiero tener lodo. Mis calles ya las quiero todas pavimentadas porque ya no me gusta el lodo, ya me es incómodo porque se ensucia mi carro o me ensucia mis Cuando zapatos. pasamos la crisis de la sequía, pues también en la cochera era de, pues hay que compartir a la gente que se puede recolectar el agua, que se pueden usar los baños secos, que hay como muchas maneras de, así como de, saquen sus tinas, laven así, ¿no? Reciclen el agua de tal manera, ¿no? Como que teníamos también así como nos entró esa ansiedad cuando pasó la crisis de la basura, de decirles, aquí vengan, yo les enseño cómo reciclo, cómo organizo, cómo, dónde lo llevo, les puedo compartir con mucho gusto esa información. Pues también así nos dio alguna vez la locura del agua, del cuidado del agua, ¿no? Porque la sequía tremenda, que no había agua, no había manera y todo el mundo estaba muy asustado. Y yo veía, pues aquí en mi barrio, todo el mundo comprando pipas y después todo el mundo desesperado tratando de conseguir una pipa, ya no había pipas, ¿no? Y yo pensaba, híjole, si tuviéramos todas las personas recolección pluvial, yo tengo acá recolección pluvial. Y en esta temporada de lluvias tremenda, que llovió muchísimo, yo seguía viendo a mis vecinos comprar pipas, ¿no? Yo decía, no, no es necesario, ¿no? Podemos recolectar el agua de la lluvia. He insistido mucho en el uso de los baños secos. Hemos tenido algunas cocheras dedicadas a los baños secos. También hemos tenido cocheras dedicadas a las compostas, ¿no? A las compostas de caca de perro, ¿no? Al manejo de composta con lombriz, al manejo de composta sin lombriz, al manejo de... pues como en ese sentido de no generar, de hacernos responsables de nuestros desechos, de no contaminar el agua, ¿no? De tener, pues hacernos más conscientes de que hay que cuidar la vida, ¿no? De que tratemos de habitar haciendo lo menos daño posible a nuestro entorno, a este territorio precioso que es Oaxaca, ¿no? En realidad somos, aunque andamos en dos patas sobre la tierra, somos seres acuáticos si pensamos que somos una gran cantidad de agua, somos como bolsitas de agua que van caminando, ¿no? Y y podemos aguantar un montón de tiempo sin comer, pero no sin tomar agua, ¿no? Creo que en el planeta pudo surgir la vida gracias a esas moléculas de agua que no sé cómo se hicieron, ¿no? Uh-huh. O llegaron del espacio exterior, no sé. Pero pues el agua es fundamental para nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que pues lo que nos ha pasado como especie, nuestra gran tragedia, es pues haber roto nuestros vínculos con lo sagrado, uh-huh. ¿no? Haber de repente pensado que estamos hasta arriba de una cadena, ¿de qué? O sea, estamos hasta arriba de nada, porque si nos agarran los bichos, o sea, nos matan los microorganismos rapidísimo, ¿no? Entonces, creo que cuando rompimos nuestros vínculos con lo sagrado, cuando dejamos de reconocer al cerro como un ser sagrado, al río como un ser sagrado, a la tierra como nuestra madre, o sea, cuando dejamos de reconocer todo eso, empezamos a, pues, a no ver, o sea, yo no digo, ¿cómo no vemos que el río está enfermo? Uh-huh. ¿Sabes? Aquí mismo, la avenida de esta calzada de la República es un río entubado. Uh-huh. Y en una asamblea, la gente decía, no, pues es que el drenaje, yo les decía, no, uh-huh. eso no es un drenaje. Eso es un río que está entubado en esta parte de la ciudad. Ahí es donde el río se enferma. Uh-huh. O sea, bueno, no lo digo yo. Ves que hubo esa exposición, pues bien interesante, en la Casa de la Ciudad sobre el agua. Uh-huh. Que dice, no, pues hasta aquí llega el río limpio y después cruza la ciudad y sale el río muy enfermo, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo no podemos entender, cómo no podemos ver que el río también es un ser compuesto de muchos seres como nosotras uh-huh. y como nosotros, ¿no? O sea, yo también, tú también, todos somos un ser compuesto uh-huh. de muchas vidas, ¿no? De microorganismos, de bacterias, de honguitos, de, pues no sé, todo ahí, las, la microbiota, etcétera, etcétera. Entonces somos igual que el río, pero en chiquito, ¿no? Uh-huh. Somos la bolsita de agua caminando. Uh-huh. Pero pues estamos tan desconectadas que no nos importa ensuciar el río, pero es como tonto, ¿no? O sea, como somos esos animales tontos que se van a cagar al río, aunque después se tomen el agua, ¿no? O sea, como somos como esas cosas que dices, ¿cómo? ¿No? Uh-huh. Así en 5000 años los arqueólogos del futuro, cuando encuentren los restos de esa barbarie que hacíamos, ¿cómo? O sea, uh-huh. echaban la caca arriba y luego abajo ponían su vaso. Es como de chiste, ¿no? O sea, es como de, no, así, los seres más tontos sobre la tierra. Pues sí, ¿no? O sea, yo lo veo así hasta que no volvamos a entender que somos lo mismo que el árbol, que somos lo mismo que la planta, que somos lo mismo que el perro, que el gato, que uh-huh. la montaña, pues no vamos a entender que hay que cuidar, uh-huh. pues, hay que cuidar la vida, ¿no? Uh-huh. Porque pues, somos parte de ella. Si el río se enferma, seguramente vamos a estar enfermos, enfermas, toda la gente que vivimos en torno a ese río, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Nos vamos a enfermar de las mismas cosas que está enfermo el río, claro. El mar o el aire o la montaña, ¿no? Sí. De manera personal, pues sí es como este respeto hacia esto que se hace, ¿no? Como a todo ese trabajo que conlleva. Hemos tenido bastantes dificultades, justo como mencionábamos hace rato, que de pronto alguien ya ensució un baño que no era, o justo que a veces tenemos muchísimas personas en nuestro espacio, como ya les había comentado, el espacio es cultural, entonces hay eventos de música, arte, exposiciones, proyecciones de cine, entonces hay muchísimos eventos de diferentes tipos y a veces las personas que van no están familiarizadas con este tipo de baño, o a veces no tienen como la información adecuada, entonces a veces es eso, ¿no? Como estar ahí constantemente nosotras, ¿sabes qué? Estos son los baños, ¿no? Así se utilizan, o de esa manera puedes hacerlo, ¿no? Entonces como que es eso, ¿no? La constancia que tenemos de ir como informando a las personas sobre esto, ¿no? Y también un poco el, como nosotros le denominamos la cacafobia, de que muchas personas dicen como, ay no, ¿cómo voy a hacer en ese baño, no? Que no se va, o ahí está, o que huele, a lo mejor, ¿no? Nosotros siempre los hemos invitado a que pasen a los baños, a que observen, a que se familiaricen, tanto en la parte de la gestión que nosotros hacemos, para que también vayan como viendo que pues no es como a lo mejor nos imaginamos, ¿no? O que es algo malo, ¿no? Porque realmente es como, bien lo decían, pues eso es familiarizarse con nuestra popó, que es algo que viene de nosotros y es algo que al final de cuentas... Bueno, pues pensando en quiénes son nuestras antecesoras en el camino de la caca, yo pienso en varias personas que yo conocí cuando llegué aquí. Una de ellas es Valentina. Ella es una señora de Estados Unidos que llegó aquí en los 60s. Vive en Rojas de Cuauhtémoc y tiene desde los 60s promoviendo el uso de los baños secos, el cultivo orgánico de los alimentos, los hornos solares, pues otras ecotécnicas, no sé. O sea, yo creo que ella es alguien pues muy interesante en nuestra historia, ¿no? Porque pues ha hecho estas cosas que soñamos con hacer, de lograr poner en un municipio un baño seco, ¿no? Intentar que la gente lo use. Luego, pero yo no la conocí hasta después en la cochera. Yo cuando llegué a Oaxaca no llegué a vivir a la ciudad, llegué a vivir a San Agustín Etla. Pues afortunadamente había bien poquitos avecindados, éramos bien poquitos, pero era gente muy interesante. Estaba, por ejemplo, Alberto Valenzuela, que tiene un taller de papel, y en ese tiempo Alberto, antes que nadie, estaba clavadísimo en la separación de la basura, ¿no? Entonces intentaba que el municipio, que la gente, que separe la basura, que hacer compostas, pues estaba como viendo hacia el futuro, ¿no? Hacia este futuro que a veces pensamos que es lejano, pero que está más cerca de lo que imaginamos. Hace 25 años, Alberto estaba muy preocupado por lo que nos iba a pasar ahora, que es que los rellenos sanitarios de los pueblos ya no los quieren, que no hay un buen manejo, que etcétera. Bueno, todo el problema que ha generado la crisis de la basura y sobre todo el mal manejo de las autoridades, pero el consumo desmedido de nosotras las personas. Y había un pequeño tequio de los y las avecindadas, ¿no? Que eran así poquita gente que vivía ahí, que se reunían todos los domingos a ayudarse, ¿no? Y entre ellas estaba Ineke, una señora de Holanda, estaban Rocío Holanda y Adriana Remos. Y ellas tres estaban súper clavadas con el baño seco hace 25 años. Entonces yo alquilé una casita, que en realidad pues no era una casita, eran tres cuartos, y dos cuartos tenían techo y uno no. Y no tenía baño y no tenía servicios y estaba así una ruina. Entonces en dos tequios esta gente que yo apenas conocía pues vino y me hizo mi casa, ¿no? Súper bonito. Entonces en lo que me hicieron un baño ecológico. Entonces pues la casita que yo alquilaba era en el camino hacia la fábrica de papel de Toledo. En ese tiempo era cuando Toledo pues no hacía mucho, había abierto la fábrica, entonces iba mucho a la fábrica y pasaba, mi casa estaba como en una hondonadita, entonces Toledo pasaba por ahí hasta que un día como que le dio mucha curiosidad y bajó a ver qué estaba yo haciendo. Y una vez le contaba yo a Natalia cómo había conocido yo a su papá, y le digo, le dije, fue muy raro, amiga, estábamos tu papá y yo ahí parados viendo mi caca. Y me dice, ay, pues es que es el tema favorito de mi papá, por eso se hicieron amigos. Porque él tenía mucha curiosidad, porque lo que se veía desde la carretera era la parte de atrás de mi baño seco, la casetita, y ese lo hicimos de un medio tambo. Entonces tenía separación y un medio tambo que se supone que yo tenía que vaciar y sacar, ¿no? Entonces pues le dio curiosidad y vino a ver qué era eso que estaba yo ahí haciendo, ¿no? Entonces me hicieron mi primer baño seco, ese tequio de las avecindadas. Entonces, bueno, para mí ellas son también otras antecesoras que han estado ahí tratando de que cada vez más gente use las ecotecnias, los baños secos. Ellas construyeron unas partes de su casa de paja, unas bardas con llantas, o sea, como todas esas cosas a mí me tocó en esos tequios de cuando yo viví por allá, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, no sé, esta fue la ruta que yo conocí, pero también Steven Brown, que es amigo mío, cuando construyó su casa también construyó un baño seco. Mm. Pero él venía de la escuela de la Unitierra. Uh-huh. Como que él, cuando estaba en la búsqueda de lo de su baño seco, fue a dar con los de Unitierra. Mm. Y creo que él fue a casa de Gustavo Esteva y a ver su baño. Y bueno, Gustavo Esteva viene de la escuela de César Añorga, uh-huh, ¿no? Solamente que ellos en esa época proponían el baño de desecación, uh-huh, ese que le echan cal, uh-huh, ¿no? Como es más cal, como uh-huh, arena, separación, ¿no? Y ahora vas a ver, cuando tú platiques con César Añorbe, él dice, yo estaba mal, yo estaba equivocado, ¿no? Porque esa técnica sí funciona como un baño, pero no crea suelos fértiles. Y en realidad lo que nuestro compromiso es crear suelos fértiles, que es lo que nos va a reconectar otra vez al ciclo de la vida, ¿no? Devolverle a la tierra lo que nos ha dado. Y ahora él promueve los de compostación, que son los que promueve Valentina desde los años 60, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Los de compostación, donde va todo igual, pipí y caca, todo va en el mismo lugar, ¿no? Pues bueno, yo primero empecé con mucho miedo personal cuando empecé a usar un baño seco, y no tanto como de usarlo, sino de lo que iba a pensar la gente de que yo usara baño seco, ¿no? Como que hubo mucho eso de que... O sea, yo venía de un contexto que cero personas usaban baño seco. Ahora ya todos mis amigos usan baño seco. Pero, y si no, no son mis amigos. Pero antes no era así. Antes yo venía de otro contexto totalmente. Que pues no, para nada que alguna vez se habla ni siquiera de residuos, ¿no? Es algo que quieres desaparecer por completo y, o sea, es algo muy vergonzoso, ¿no? Que tú tengas algún tipo de, pues, interacción con esa cosa tan horrorosa que sale de ti. Pero bueno, pues, a mí me hizo mucho sentido cuando empecé a hacer este viaje de exploración a todos estos mundos donde... donde había baños secos y donde me hablaban pues de las cosas como pues del ciclo del agua, ¿no? Del ciclo de la tierra y donde veía cómo vivían y yo decía, oh, bueno, pues es que viven mucho mejor que como yo vivo, ¿no? O sea, viven mucho más sano, yo me siento mucho mejor estando aquí, ¿no? Por ejemplo, en Las Cañadas, que fue un proyecto que a mí me pegó mucho porque fue el lugar en donde yo primero vi baños secos y ahora sí que cagué en baños secos y me conecté realmente con pues eso, el sembrar, el ver todos los hermosos procesos que tienen ahí y regresar acá y ver que pues mi vida era todo lo bueno que es una vida de que pues ahora sí que ya llena de privilegios, porque yo soy una persona que tiene privilegios. Pero aún así yo decía, bueno, o sea, esto se va, o sea, yo ya dejé el baño. Sí, a mí me encantó el baño seco desde mi primer baño seco. Uh-huh. O sea, yo no tuve la transición de la cacofobia, ¿no? Así me encantó, mi baño seco funcionaba increíble, nunca tuve problemas. Después ese baño que Val me pasó los planos, también funcionó perfecto. Ahora que hice el documento de la maestría, también hice una red de a dónde va el abono de aquí, que sale de los baños de acá. ¡Ay, wow! ¡Qué bonito! O sea, qué bonito darte cuenta que en vez de seguir sumando para enfermar al río, de aquí, de que tengo a tres calles, a dos calles, yo comparto abono. Y la gente se lo lleva. Y de repente, no sé, me regresan calabazas o limones y digo, ¡ay, mira, me estoy comiendo mi caca transformada! Mi aportación al mundo es un logro, ¿no? O sea, yo lo veo como un gran logro. Sí. Y pues en la red pude ver, ¿no? Pues que cuando hago bolsas chiquitas y las comparto en la cochera, pues normalmente se van aquí en la ciudad y normalmente van a, pues a ornamentales. Uh-huh. Pero también hemos mandado a otros pueblos, a San Antonino Castillo Velasco, enviamos unos costales porque estaban reforestando. Luego a San Pedro Ixtlahuaca se fueron unos costales porque allá un amigo Marco lo usa para su milpa. Luego, pues así, ¿no? O sea, como que en el terreno familiar también aquí en Tlalistac, se los llevaron para sus ornamentos, para sus frutales, ellos se los llevaron para sus frutales. Entonces, pues así, ver la red de hasta dónde ha llegado el abono de acá, ¡ay, qué emoción! A mí es algo que me da mucho orgullo. Digo, ¡ay, qué emoción! Mi aportación al mundo está rindiendo frutos. Literal. Sí, no, literal, pues casi cosechas, ¿no? Así, ay, mira, esta guayabita de cocaquita. Eso claro. Está muy bonito. Pues el primer baño que tuve fue ese de San Agustín Etla, que era un baño de separación. Y era un baño de la tradición de los de la desecación. Que a mí la verdad me funcionó muy bien, todavía está el baño ahí. Después el segundo baño seco que tuve fue el que me dio Val, Los Planos, que es el baño de dos cámaras de compostación, que está una cámara en uso y se llena y lo pasas a la otra cámara. Ese es, si tienes espacio, ese baño es muy práctico porque no hay que hacerle nada, ¿sabes? O sea, el tiempo lo hace todo, el tiempo, los microorganismos, lo hace todo, porque yo me tardo en llenar una cámara. Pasa como año y medio. Entonces eso quiere decir que eso lleva compostándose año y medio. Entonces ya cuando lo sacamos, es una tierra preciosa, que huele a nutritivo, ¿sabes? Que ya no tiene algunos patógenos que son peligrosos para las personas, simplemente por el tiempo, ¿no? O sea, porque ya cumplieron su ciclo y ya no hubo dónde poder hospedarse, entonces pues esos patógenos ya no existen. Después yo, a partir del diseño de Val, hice mi propio diseño para mis necesidades que yo tenía, que yo quería tener un baño allá arriba en la azotea, porque allá vivo yo, allá está mi casa en la azotea. Entonces hice mi propio diseño, que le llamo la cacatina, que es con una de esas tinas de plástico reciclado, pero tiene el mismo principio de Val, es un baño de compostación, tiene una ventana que le entra el aire y tiene una chimenea que saca los olores y la humedad, ¿no? Y tengo también un baño de silvestra, que es un cacajón. Entonces sí, como que he hecho un recorrido amplio por los baños secos. Emoción. Estás conviviendo con algo que está vivo, ¿sabes? O sea, como que si tú tienes esta idea de que quieres crear suelos fértiles, pues lo que está ahí está vivo, ¿sabes? O sea, para que se transforme esa caquita en un abono fértil, tiene que haber ahí microorganismos y vida, ¿no? Entonces, hay veces, pues, que la vida tiene sus ciclos, y he tenido la época de las palomillas, por ejemplo, ¿no? Que así como, ¡ay, Dios mío! Es que, ¿qué hago con las palomillas, no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un reto, tratar de, pues de hacer ese control biológico sin contaminar la tierra que tú quieres que sea un abono fértil, ¿no? Entonces eso ha sido un reto. En el cacajón, el olor de la pipí también ha sido un reto. Que también hemos probado que con vinagre, que con esto, que con sacarlo, que con la... que cambiarle una pieza, que otras cosas, y bueno, pues ahí vamos, es experimentar, pero creo que es tener la disposición, bueno, primero tomar el compromiso de ser responsable de tus desechos, ¿no? Pues sí, es mi caca, es mi pipí, ¿no? Y que nuestra sociedad no diga, sí, pero si le jalas la palanca no es tu problema, pues yo creo que si le jalas a la palanca es un problema mayor. Tal vez no es mi problema, pero se vuelve un problema colectivo, ¿no? Porque pues ya se contamina todo y ya se vuelve una tragedia y eso no está bien, ¿no? Y si por el contrario tomas esa responsabilidad de decir, bueno, yo voy a tratar de hacerme lo más que yo pueda, dadas mis circunstancias de vivir en una ciudad, me voy a ser responsable de mis desechos, bueno, pues parte de eso es aprender a convivir con esa vida, ¿no? Aprender sus ciclos, que también que tal vez cuando hace calor hay que echarle más carbón, ¿no? O cuando tal época salen las palomillas o lo que sea, y entender que está vivo, ¿sabes? Que nunca va a ser Así que va a quedar como blanco, como la cerámica de cuando le jalas a la cadena y el agua se lleva todo. Entonces, pues sí, ¿no? Es convivir con tus desechos de otra manera y buscar las vías, ¿no? Por ejemplo, aquí hay las cacatinas, todavía alcanzamos a poder compostarlas en las cámaras de los baños de allá atrás. O sea, como que cuando ya estamos a punto de que el baño esté lleno, vaciamos las cacatinas, metemos ahí todo y ya sellamos, ¿no? Y en lo que se llenan las cámaras allá, como a los 8 meses se llena una cacatina, entonces como a la mitad del tiempo vamos y echamos lo de la cacatina y le damos una subidita. Y pero aún así nos tardamos 1.5 años con la cacatina y todo. Lo que no tenemos, sí, no podemos, es el cacajón, ¿no? No tenemos capacidad para el cacajón. Pero pues existe Silvestra y existen la recolección. Sí, la recolección, ¿no? Que está padrísimo ese servicio, ¿no? Porque para toda la gente que no tiene espacio, que dice, bueno, es que yo vivo en un apartamento así, asado, no puedo, hay una posibilidad, ¿no? O sea, siempre queriendo hay una posibilidad. Yo creo que, pues quisiéramos que fueran perfectas todas las ecotecnias que utilizamos, pero yo pues estoy muy cierta en que siempre es un proceso, ¿no? Estamos en un proceso. Estamos también desaprendiendo a jalarle el baño, estamos desaprendiendo a que mi comodidad está sobre la vida, ¿no? Estamos desaprendiendo todo eso, ¿no? Entonces, es un proceso, qué bonito que podemos hacerlo juntas, ¿no? Qué bonito que nos podemos acompañar en ese proceso, porque pues a veces no es fácil, ¿no? O sea, a veces dices, ay, chale, hay que vaciar el baño, ¿no? Que no es por el olor ni nada, pero es que hay que sacar los costales, y, o sea, es trabajo, sí es trabajo, pero pues es un trabajo, pues, que te llena de alegría, es un trabajo que en mi caso me da satisfacción, ¿no? Es un trabajo que a mí pues me súper emociona ver que de aquí de la casa no sale al drenaje que enferma el río, sino se va a los pueblos a nutrir la tierra, ¿no? O sea, eso para mí es un gran logro, ¿no? O sea, poderlo ver y poderlo ver así, decir, ay, pues qué chido, sí, hoy nos toca sudar y palear el baño, pero qué alegría que se va a poder usar para sanar, ¿no? Para sanar la tierra y no para seguirla enfermando. Encontrar también el grupo de gente que está en esa misma búsqueda da mucha alegría, por un lado, y brinda mucho más apoyo y facilita la vida, ¿no? Porque a veces lo de la vaciada de los baños, pues lo hacemos en colectivo, ¿no? Y es mucho más rápido y es mucho más fácil, ¿no? Y es mucho más satisfactorio cuando ves que a la vuelta de los 3 meses, pues el amigo que vino a vaciar el baño y que se llevó los costales, pues regresa con elotes, ¿no? Y hacemos aquí la elotiza de la caca. Y eso pues está muy emocionante, ¿no? Es algo que nos llena de alegría porque es posible, ¿no? Cuando te das cuenta de que es posible. Porque claro, el sistema todo ya está tan hecho, tan organizado, tan estructurado, aunque sea tan fallido, que salirte un poquito del sistema siempre está el miedo o el temor, el riesgo de que no funcione, ¿no? Entonces cuando te das cuenta que sí funciona y que somos un grupo y que somos una pequeña multitud de gente que vive de manera distinta, que convive con sus desechos de manera distinta y que tiene pues una forma de relacionarse con las plantas y con el entorno de manera distinta, pues es mucho más feliz la vida, ¿no? Sabernos que nos acompañamos y que nos apoyamos en ese proceso. En estas obras derivadas de la cochera, hablando como desde el campo del arte, una vez nos invitaron a... Yo tengo un colectivo con una amiga que se llama La Polinizadora y nos invitó una galería suiza a una exposición de antropofagia. Ese era el tema, ¿no? Ay, nosotras, ay, ¿qué vamos a hacer? Y yo hasta que de repente le dije... Pues, ¿cómo que qué vamos a hacer? Pues, si nosotras practicamos la antropofagia, pues, ¿qué no nuestro abono se convierte en calabazas y en elotes y luego nos los comemos? Pues, eso es antropofagia, ¿no? Entonces, pues, fue muy bonito llevar esa experiencia también a una galería en el campo del arte. Pasa por toda Latinoamérica. Bienvenidas y bienvenidos a esta palabra semilla, donde unir palabras de forma inédita hace germinar nuestros pensamientos y expandir nuestro entendimiento. En esta ocasión nos traigo la palabra semilla, necesidades. Concepto que surge de la unión de las necesidades y los deseos. Conceptos que en la economía conservadora muchas veces aparecen separados y hasta contrapuestos. Yo conocí esta idea-concepto en el libro Subversión Feminista de la Economía, donde la pensadora española Amaya Pérez Orozco recupera esta noción del contexto de la educación popular y de la investigación-acción participativa que se llevaba a cabo en Centroamérica, donde un grupo de mujeres sugirió este nuevo vocablo que une los deseos con las necesidades. Necesidades. Surge porque, para ellas, nos reseña Amaya, la palabra necesidades resultaba muy enemiga. Sus necesidades siempre tenían que ver con lo que decía su marido, si es que existía, o con su prole, de manera que se pasaban la vida atendiendo los deseos de otros. Amaya ocupa este concepto para señalar que para hablar de la sostenibilidad de la vida es necesario hablar de quién hace la comida, pero también de los megaproyectos que arrasan territorios, de acuerdos de libre comercio y de balanza de pagos. Necesidades que son encarnados por personas concretas y situadas. ¿Será que regenerar la tierra mediante el compostaje se vuelve una necesidad para nosotras, nosotres, nosotros, radioescuchas de agua, viento y movimiento? Hasta aquí la siembra. Nos escuchamos hasta la siguiente luna nueva. Por favor, denúncielos para que no vengan a este país a tomar sus vacaciones después de hacer tantas barbaridades. El sionismo es la verdadera amenaza de estos días. ¡Suénale, Evercuts! Ya escucharon, el arte y el quehacer al que te dediques puede ser aquella actividad social que incomode a la estructura establecida predominante. Para aterrizar en procesos comunes de intercambios, gozos, experimentación y barrialidad. Marta Miranda, gracias por tu voz siempre. Zumba potente como las abejas que te resguardan. Gracias por Poema Carga. Gabriela León, muchas gracias también y felicidad en los proyectos que gestas. Dicha por lo que has sembrado. Acá entre nos, al explorar esta tercera temporada de Silvestra, me inspiré en esa mixtura del performance sonoro que armaste en Pájaros en el Alambre. Algo que he aprendido de muchas mujeres como tú es el experimentar como acción de disfrute, desahogo y reencuentro constante de una misma. Así que quiero escuchar entre líneas donde la cagada se asoma. Ahí el meollo de trasponer distintas voces que resuenan en mi cotidiano. Libertad, gracias por esa palabra semilla. Si nos ponemos coquetas, quizá pronto un juego de trivia colocaremos por este medio. Fuerza a las comunidades en resistencia de la masacre extractivista, desde aquí en Oaxaca hasta y para todos los territorios. Libertad a los pueblos del Congo. En la voz le saluda Indira, música de fondo y acompañamiento, Egyptian Fantasy, Sidney Bechet, Donna John Baez. Gracias a las distintas voces que acompañaron este sonido. Flor de María, un saludo y éxito para tu música y letra potente. Me despido atenta de cualquier duda, comentario que quiera proponer. Lista para cualquier contratiempo y con soltura para seguir navegando en estas aguas de la impermanencia que hasta aferrarse a esta la distorsiona. No olvides escribir al 951-468-8129. Responderemos en la primera pausa de la bicicleta en una sombrita fresca. Esta es una producción casera y experimental de Silvestra, proyecto sobre el respeto del agua mediante el uso de los baños secos composteros. Hasta la próxima luna nueva. Pues yo voy a compartir una adaptación de un texto sagrado que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Yo me considero cristiana, pues soy devota de Jesús, de Cristo, soy católica, cristiana, no sé cómo llamarle, no ortodoxa. Y creo que es importante pues hablar desde ahí también, porque desde ahí se está legitimando pues este genocidio, ¿no? Como mucha banda evangélica, incluso católica, ¿no? Pues diciendo que las escrituras está ahí, que está bien y que es justificable pues la masacre que se está haciendo en el pueblo palestino. Entonces, pues recordar también que Jesús fue palestino, que a él no lo mataron los romanos, que lo mataron los judíos. Y lo mataron pues precisamente por no seguir al pie de la letra, ¿no? Y no las leyes de su época, de lo que estaba escrito en los textos, pues que son los textos sagrados ahora del pueblo judío y bajo el cual pues están escudando en nombre de Dios para hacer la masacre de esa población, de ese pueblo, ¿no? Entonces no hay que caer en esas mentiras, no hay que usar a Dios para justificar pues este tipo de acciones. Entonces hay un texto del profeta Isaías que pues lo estoy viendo a través de nuestros tiempos actuales, pero que pues las escrituras son textos vivos que nos pueden hablar también en nuestro presente sobre lo que acontece. Visión de la humanidad, hija de Dios, la cual vio acerca de Palestina e Israel en días de Trump, Netanyahu, Microsoft y Amazon, amos del imperio. Oigan cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente colonizadora, pueblo cargado de maldad, generación de asesinos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira de Dios, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados? ¿Por qué deciden continuar? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en Israel cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Han destruido la tierra, puesto ciudades al fuego. Aquella tierra que llaman vuestra es asolada por extranjeros y colonizada por extraños. Y queda Palestina como olivo seco y como cabaña en un solar, como ciudad arrasada. Si los británicos y los estadounidenses de sus ejércitos no les hubiesen dejado ni un resto pequeño, su cometido no lo lograrían. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra de Jehová, escuchen la ley de su Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué, dice Jehová, para qué esta multitud de sacrificios? Hastiado estoy del genocidio y sus huesos de niños. No quiero sangre de mujeres, ni de aves, ni de jóvenes, ni de ancianos. ¿Quién ha pedido esto de sus manos? No he sido yo. Cuando vienen a presentarme delante de mi altar para profanar mi templo, no traigas más tu terrible ofrenda. Su hipocresía es abominación. El convocar asambleas, no puedo soportar. Hay maldad en sus fiestas. Sus mentiras y planes de ocupación tienen aborrecida mi alma. Cansada estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Y cuando, asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre tus manos. Lavaos, limpiaos, quitad sus abominables obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, liberen al oprimido, desocupen los territorios, hagan justicia al huérfano, devuelvan las casas, reconstruyan las ciudades. ¿Cómo te has convertido en lo que juraste destruir, oh Israel? Necesitados estuvieron de clemencia, tu pueblo masacrado y empequeñecido. En ustedes nos compadecimos, pero ahora los homicidas son ustedes. Tus restos se convierten en balas, tu vino en la sangre de inocentes. Tus líderes, depravados y sedientos de poder, aman la muerte y van tras los escombros, asentándose sobre cadáveres y tierra robada. No hacen justicia al palestino, ni llega a ellos el llanto seco de las infancias. Por tanto, dice tu Dios, Jehová de los inocentes, el que amó a Israel: Ea, tomaré nota de tus pecados, restituiré a quienes llamaste adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza, restauraré la tierra, consolaré los corazones que pisoteaste, limpiaré tu desastre. Pues oye bien, Israel, aquella tierra que llamas santa y proclamas tuya, nunca será para ti. Tus hijos y los hijos de tus hijos no conocerán la paz ni la abundancia, ni los pájaros entonarán canciones, ni la tierra dará fruto, el agua no les quitará la sed, y sus noches no conocerán el descanso, mientras su barbarie cometida en mi nombre continúe. Palestina será liberada y tú serás llevado a juicio. Los corazones enfermos y pecadores serán quebrantados, y los que usan a Jehová como estandarte de su masacre serán consumidos por el fuego eterno. Entonces les avergonzarán las mentiras que amaron, y te reprocharán tus hijos a quienes llevaste a la barbarie y alimentaste de odio, porque seréis como el laurel al que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y Palestina será el abono, y a los que mataste serán semillas, y ambos serán sembrados conjuntamente, y no habrá quien limite los frutos que dará este pueblo santo. Gracias.